Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican... ¡Patricia! Bailando al compás de Patricia. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. poco ese corneta, te lo rompo de verdad. Es tanta la cantaleta y que no pone de cansar. Corneta pa' trabajar, corneta pa' no sé qué, corneta pa' saludar, corneta que está bien bien. Corneta para marchar, corneta pa' no sé qué, corneta pa' saludar, ya que no cojo un bembe. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ya aprende, ya coge, y ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ya rumbia, ya gozar, y ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Para coge, para come, y ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Boys and girls, attention please. Here is your group. Henry Delgado and the stage. For a news, an answer for you dance moves. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette. And put in weight, Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena, volare, cantar. Pretty now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, babe. Come on, Jerry. Come on, Dora. Now, please. Oh,